Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia, soy una de las integrantes de Vecinos Unidos. Y bueno, acá estamos todos marchando hacia la municipalidad con un objetivo que es no al basural, ya que al pueblo de San Atilio nos está afectando mucho en la salud. Los chicos se enferman, aparte de eso hay mucha contaminación, el agua, todas esas cosas que, bueno, que un barrio está sufriendo, que bueno, está muy falta de que la municipalidad se haga cargo de algunas cosas que el pueblo no cuenta. Y bueno, esperemos que ahora en la marcha vamos a marchar hacia la municipalidad y bueno, nuestro objetivo es de que el intendente nos reciba, ya que hemos hecho muchos pedidos para que él nos atienda y no tuvimos respuesta. Y bueno, y el objetivo es no al basural por un espacio verde, donde queremos que hacer que los chicos puedan tener un lugar para su expansión de juegos, corredores aeróbicos, todo lo que la municipalidad está haciendo en otro lugar donde San Atilio está olvidado. Y bueno, queremos también que nosotros podamos lograr eso, ya que tenemos un gran espacio y de paso podemos evitar que salga esa contaminación que es el basural, que se pueda lograr y un lugar libre, con aire puro, porque es otro de las quemas que también nos afecta muchísimo en lo respiratorio, de lo cual yo también lo estoy sufriendo. Y bueno, ese es el objetivo que tenemos.